Guadalupe. Guaracha santiagueña para bailar, muy hermosa, su nombre es Guadalupe. Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce, lleva en su presencia mágica inocencia, llena de ternura. Es una locura. Guadalupe, Guadalupe, el rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas se te nota el alma blanca. Guadalupe, Guadalupe. Su nombre es Guadalupe. Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce, lleva en su presencia mágica inocencia, llena de ternura. Es una locura. Guadalupe, Guadalupe, el rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas se te nota el alma blanca. Guadalupe.